comenzaré diciéndote una vez más, te amo. Cuando estoy contigo, solo existe amor en mi corazón. El tiempo me da igual, pues el estar contigo es magia, hechizo y encanto. Me haces flotar por un paraíso de ilusiones de donde nunca más quisiera regresar. Eres más que mi inspiración. Eres más que mi propia vida. Eres mi plenitud y la bella razón por la cual deseo siempre vivir. Te amo, mi amor, y nunca lo dudes, pues tú eres mi más linda realidad. Acompáñame por los distintos caminos del amor. Déjame saborearlos a tu lado. Déjame sentir en su plenitud el verbo amar. Déjame demostrarte esa pasión que guarda mi corazón. Camina conmigo. Quiero ser tu otra mitad. Compartir la eternidad contigo. Dame tu mano, amor, y camina conmigo. Mil gracias por ser el hombre más bueno de este mundo. Mil gracias por cruzarte en mi camino. Y mil gracias por hacerme tan feliz. Eres todo lo que soñé. Eres la luz que más allá de las estrellas ilumina mi camino. Mi paz, mi calma y el silencio que me da fuerzas para seguir adelante. Siempre necesito tus palabras, tus te amo y todo cuanto venga de ti. Pues tú vives dentro de mí, en mi corazón y en cada uno de mis pensamientos. Te necesito. Te necesito, mi amor. Donde quiera que tú estés, me hace falta tu calor. Yo siempre te siento cerca. Te presiento y estás en cada rincón de mi cuerpo. Todas las palabras del mundo no serían suficientes para expresarte lo mucho que te amo. A veces quisiera poder ser aire, para volar a través de los mares, traspasar fronteras y llegar a ti, sentir el aroma de tu piel, la calidez de tu cuerpo, besar dulcemente tus labios, atrapar tu aliento y retornar a mi vida con más fuerzas. Porque tu amor me llena de fortaleza y me inunda por completo el alma y todo mi ser. No importa cuántas millas nos dividan, no importa cuántas horas haya de diferencia entre tú y yo, lo único que realmente importa es este sentimiento tan grande que despiertas en mi ser cada vez que te miro a través del computador. Escuchar tu voz, amor mío, es algo que me eriza mis sentimientos. Cuando pronuncias un te amo, un te necesito o simplemente me haces falta. Somos el uno del otro, así lo sentimos y confirmamos a través de los días, en espera de las horas que podamos vernos y charlar, horas que se van como arena entre los dedos y no me alcanza para decirte una y mil veces lo mucho que te quiero. Con tu mirada se transforma mi piel, mis labios tiemblan por el ansia de un beso y mi cuerpo, ¡ay!, mi cuerpo se estremece cuando me miras de esa manera tan tuya. Puede que estés muy lejos, pero es mucho lo que te amo, tanto que la distancia que nos separa se vuelve insignificante, pues tengo total esperanza en la llegada del día en que pueda verme perdida entre tus brazos. Doy gracias a Dios por haberte conocido y saberme amada por ti. No importa que una fría pantalla se interponga entre tus labios y los míos. No importa que no pueda sentir el calor de tu piel, ni el aroma de tu cuerpo, vida mía. Nada de esto importa. Mientras tú me sigas amando con ese ímpetu, con esa forma tan tuya de darme amor. Mi corazón hoy pertenece a ti y el mundo sabe que es así. Este día y noche que yo pienso en ti, te amo demasiado. Te amo por tu paciencia, por tu comprensión, por el calor de tus brazos que me recuerda dónde está mi refugio, mi hogar, mi pasión. Te amo porque me has dado la fortaleza cuando mi corazón ha estado a punto de desfallecer y me has dado en ese momento lo más que necesitaba, seguridad para atreverme a volar. Te amo